Y por más que pasa el tiempo, uno no deja de preguntarse por qué tiene que ser tan difícil todo. ¿Por qué las cosas que nos hacen sentirnos bien cuesta tanto trabajo conseguirlas? Y resulta que siempre lo peor de la vida es gratuito.